Estamos recibiendo al doctor José Piaggio, decano de la Facultad de Veterinaria. Doctor, buen día, gracias por estar en Radio Centenario. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Bueno, queríamos hablar con ustedes sobre este acontecimiento tan importante para la historia del país, de la nueva sede de la Facultad de Veterinaria allí en la Ruta 8, en el kilómetro 18. Me imagino que algo sumamente importante, usted como decano, ¿no? Sí, sin duda es a ver, era una aspiración que venía hace mucho tiempo en la facultad y concretamos un sueño, digamos. Así que ahora estamos en un lugar adecuado y unas instalaciones increíbles que son una inversión de todo el país, porque obviamente es una inversión de toda la sociedad uruguaya, que para la universidad, para nosotros, para la universidad y para el país, espero que sea muy significativo y de los frutos que la sociedad espera. Doctor Piaggio, ¿qué significa este cambio para la Facultad de Veterinaria? ¿Cómo lo puede resumir para presentárselo, las nuevas instalaciones, a la audiencia que todavía no haya pasado por ahí? Bueno, primero es una planta física muy grande, estamos hablando de cerca de 15 edificios con 20.000 metros cuadrados construidos, y en resumen es una planta física que nos permite mejorar el cumplimiento de nuestras funciones. Tenemos un nuevo hospital, nuevas aulas, nueva biblioteca, nuevos laboratorios, o sea, es un digamos, todas las facilidades que requerimos para cumplir las funciones de la universidad, la enseñanza, la investigación, la asistencia, la extensión. Usted mencionaba por ahí un hospital veterinario. Exacto, el hospital es nuevo, es un hospital diseñado expresamente con toda la modernidad, con todas las capacidades. Para ello se visitaron muchos hospitales veterinarios de la región, el grupo de arquitectos y proyectistas con el director del hospital en ese momento. Y bueno, entonces hoy nos permite tener un hospital con adecuadas instalaciones. Las novedades son que tenemos internación, ajá, que nosotros en el hospital anterior no teníamos, y tenemos mucho más capacidades, por ejemplo, para imagenología. Obviamente todos los servicios vinculados a la imagenología se han desarrollado mucho. Nuestro hospital tenía más de 100 años. Entonces, bueno, ahora, entre otras cosas, tenemos una sala con un tomógrafo para tomografía computada, y ya dejamos previsto, si bien no tenemos, para un resonador. Hay un tomógrafo nuevo, entonces. El tomógrafo nuevo es un avance enorme para nosotros, porque no había en el país para medicina veterinaria, y bueno, por supuesto para el diagnóstico, pero también para la investigación, y además como aporte también para toda la profesión, porque a la facultad derivan y usan, digamos, todas las equipamiento, instalaciones de facultad, toda la profesión veterinaria, o sea, se derivan muchos casos, y para en el caso de necesitar una tomografía, por supuesto, supongo que los colegas la derivarán para la facultad, y le servirá a ellos también para su propio diagnóstico, etcétera. Doctor, ¿cuántos alumnos integran hoy la facultad? Y nosotros tenemos alrededor de 4.000 alumnos, de 2.500 con actividad permanente, digamos, y tenemos una matrícula de unos 600 estudiantes por año, más o menos. ¿Cuánto tiempo llevó concretar este proyecto? Nos imaginamos que ha tenido distintas etapas desde su planeamiento. Sí, muchas etapas. El terreno se consiguió a los comienzos de los 90, era del Ministerio de Ganadería y lo cedió a la universidad. Y después, bueno, la etapa de hacer el proyecto, que fue una etapa bastante larga, porque, bueno, tenemos muchas áreas académicas, muchos laboratorios y el hospital. Y después, bueno, conseguir, una vez que teníamos el proyecto y el predio, conseguir el financiamiento no fue fácil. Hubo muchas alternativas que se evaluaron y finalmente se consiguió que la universidad resolviera hacerlo con fondos propios, y después la obra realmente fue rápida, fue en 3 años se construyeron los 20.000 metros. En la inauguración el rector habló de un bioterio que va a proveer a otros servicios de la UDELAR. ¿De qué se trata? Exacto, y bueno, la universidad en su plan de obras tenía en carpeta, digamos, y aprobaba un proyecto de un bioterio central. No estaba todavía la localización, y bueno, estando comenzando la obra de veterinaria, nosotros planteamos que la posibilidad de que se incluyera el bioterio central, que no es de veterinaria, es de toda la universidad, en el predio. Y entre la universidad lo evaluó y dijo que sí, y al final se construyó también en el predio, empezó un poquito después, se está terminando, pero bueno, es el bioterio central de toda la universidad, está en el predio, sí. ¿Y qué es un bioterio? Un bioterio es, todos los servicios que trabajamos en investigación biológica, tenemos lo que llamamos laboratorio de experimentación. Este bioterio es, además de tener la parte de experimentación, tiene la parte de cría. O sea que se van a producir, digamos, animales de laboratorio que en la investigación biológica son muy importantes, ¿no? Claro. Son esenciales para el avance científico y es muy importante la calidad de esos animales, porque todo el avance y la seriedad y la calidad de los artículos científicos se basa también en que sean de muy buena calidad estos animales de experimentación. Es un desafío enorme la producción de animales de laboratorio, porque tiene que tener estos estándares internacionales que yo te mencionaba, claro. Y además tiene particularidades de bioseguridad muy, muy, muy importantes, por lo tanto el edificio es un edificio muy complejo, tiene áreas con presiones positivas, presiones negativas, todo sistema de esclusas y todo sistema de bioseguridad, y todavía lo que no tenemos es, digamos, la universidad no ha resuelto cómo va a ser, digamos, la gestión, la gobernanza, cómo va a ser toda la parte administrativa respecto a este bioterio central. Pero ya está construido, estamos equipándolo, y también obviamente para nosotros significa un proyecto académico, porque también hay que desarrollar capacidades, conocimiento, investigación y formar gente en la parte de bioterio. Claro. ¿Esta obra en sí de qué monto podemos hablar, qué costó? Bueno, el total de la obra son cercanos a los 40 millones de dólares. Ajá. Es una obra que tiene una, por ejemplo, una gran inversión en lo que es, fíjate que son 15 hectáreas que se hicieron las vías, tiene una gran avenida central, se hizo todo el saneamiento, o sea, todo lo que no se ve, digamos, cuando es como un pequeño campus, esa es una inversión inicial muy importante en un terreno que hubo que nivelar, lo que hubo que hacer todo esto que yo te decía. Después viene la propia construcción en sí, y adicionales, como estamos hablando ahora del bioterio, o adicionales de la propia estructura de la facultad, que tuvimos que anexar algunas áreas para sobre todo lo que nosotros llamamos animales de granja, o sea, algunos corrales y algunas facilidades para animales. Doctor, ¿los estudiantes van a poder realizar prácticas en el laboratorio del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca por la cercanía con las dependencias de la Dirección General de Servicios Ganaderos? ¿Cómo es esta situación? Exacto. Estamos haciendo un convenio. Nosotros, de hecho, ya tenemos mucha relación y, de hecho, también tenemos algunos estudiantes que se insertan en los laboratorios del Ministerio. Ahora estamos haciendo un convenio para dejarlo eso más formal. Hay una necesidad del Ministerio, por un lado, de contar, digamos, con más mano de obra, por decirlo de alguna manera, y para nosotros es una gran oportunidad que los chicos hagan práctica, se inserten, comiencen hasta casi como una primera experiencia laboral. Así estamos viendo los términos, pero sí, tenemos una posibilidad enorme, porque realmente el laboratorio oficial tiene ahí muchas, muchas capacidades, por ejemplo, se hacen todos los diagnósticos de las campañas sanitarias y de las exportaciones del país. O sea que nosotros ahí tenemos mucho para hacer práctica con los estudiantes. Hay un tema ahí pendiente, o que va a implicar un desafío que se planteó, que es mejorar los aspectos de movilidad, de transporte, para acceder a la que necesitan del respaldo de los otros organismos correspondientes, intendencia, etcétera, para poder facilitar el acceso, ¿no? Sí, exacto. Estamos haciendo gestiones, hemos tenido muy buena receptividad, nos hemos reunido varias veces con la Intendencia de Montevideo, lo vamos a hacer con la de Canelones, nos hemos reunido con el Ministerio de Transporte, con las empresas, o sea, tenemos que buscar mejorar las frecuencias y a veces hasta líneas nuevas, porque de diferentes lugares es muy complejo acceder. Aparte es un punto que está en el límite del departamento, y eso hace que sea transporte departamental, interdepartamental, o sea, no es un lugar fácil, son muchas instituciones, hay que articular muchas cosas, pero bueno, estamos gestionándolo. Bien, y la nueva ubicación, como en todo ámbito universitario, implica nuevos desafíos en cuanto a la integración con el entorno, con la comunidad que rodea esta zona de las nuevas instalaciones de la facultad. Exacto, sí. A ver, nosotros ahí tenemos dos niveles. Uh-huh. Tenemos ahora una jornada de integración con el barrio que estamos organizando con el PIM y la facultad. Así que bueno, ahí esperamos tener mucha interacción con los actores más locales. Es un municipio que tiene muchos barrios, muy complejos además, es un municipio muy grande, que con muchas carencias. Nosotros ya estamos trabajando con el alcalde del municipio en planes vinculados a tenencia responsable, a perros sueltos, a castraciones, a ver temas de salud pública como las partes de desparasitación o vacunación de los perros. Uh-huh. Y después tenemos grandes vecinos como son Zona América o el Ministerio o el Estadio Peñarol, donde también interactuamos mucho, nos comunicamos, hacemos gestiones juntos, y la verdad es que en todos los niveles estamos teniendo una receptividad y muy importante y nos entusiasma mucho estar en un barrio donde tengamos mucha relación con el medio local, digamos. Bien, doctor Piaggio, para ir redondeando a cuenta de, bueno, los temas en sí que se debe abordar desde la veterinaria darían para mucho, pero usted mencionó también en la inauguración el trabajo en conjunto que se va haciendo con instituciones a nivel nacional e internacional para un abordaje integral de la salud que comprende a los seres humanos, a los animales y el vínculo con el medio ambiente que está tan sobre la mesa, con ese dato que se manejó de que más del 70% de las enfermedades infecciosas emergentes provienen de los animales. Exacto, sí, eso es un estudio que han hecho los organismos internacionales y bueno, la pandemia de alguna forma es una muestra de eso, ¿no? Sí. Entonces la profesión veterinaria tiene un papel muy importante en la prevención de la salud pública y tenemos que abordarlo en conjunto. Sí. Y bueno, hay una línea internacional muy fuerte, ahora se llama Una Salud, que es eso, abordar en forma conjunta lo que es la salud humana, el medio ambiente y la salud de los animales. En otro ejemplo muy muy clásico, digamos, de que ahora estamos usando mucho, es el tema de la resistencia antimicrobiana. Imagínate que nosotros los veterinarios usamos muchos antimicrobianos en los animales. Sí. La resistencia es de los microorganismos, ¿no? Van formando resistencia. Y bueno, si no trabajamos en conjunto, va a llegar un momento en que pueden generar resistencia a través del uso en animales y después pueden no ser efectivos esos antimicrobianos para el ser humano. O sea que claramente las medidas no pueden ir hacia un solo lugar, sino que tienen que ser pensándolo todo el sistema en su conjunto, cómo interactúa. Y lo mismo con el medio ambiente. Es clave que la producción sea sostenible y que tenemos que cuidar el medio ambiente, la biodiversidad. Así que es uno de los principios rectores para nosotros este tema que llamamos Una Salud. Doctor, ¿usted desde cuándo está al frente de la facultad? Desde diciembre de 2016. ¿Cómo ha sido el tema de la matrícula de los alumnos? ¿Cómo se ha desarrollado este tema? Y nosotros tenemos más o menos una matrícula más o menos constante de unos 600 estudiantes por año. Y el año pasado tuvimos un incremento importante, se inscribieron 800 estudiantes, que no estamos, tenemos que ver, pero pensamos que quizás sea porque prácticamente fue todo virtual el año pasado. Claro. Entonces, eso facilita mucho. Quizá nos imaginamos que facilita mucho a quienes, y no sé, que por falta de tiempo o con la posibilidad de hacer a distancia. Ahora, nuestra carrera es muy muy presencial porque tenemos desarrollo no solo la parte de conocimientos, sino la parte de desarrollo de muchas habilidades y de técnicas. Uh-huh. Destrezas, digamos. Entonces, por supuesto, toda la clínica, ¿no? Pero desde que entran los estudiantes a facultad, están en laboratorios, están haciendo práctica. Entonces, es una carrera que es muy difícil imaginarse. Por supuesto, son herramientas que nos han ayudado y muchas seguirán ayudando, pero no podemos sustituir la presencialidad de ninguna forma. ¿Y qué rol juega el liceo para que los estudiantes desde el liceo puedan optar por seguir la carrera de veterinaria? ¿Están dadas las condiciones adecuadamente? Bueno, mira, tenemos visitas permanentemente, tenemos una Secretaría del Estudiante que se encarga justamente de ir contactando diferentes liceos y de formación secundaria para que visiten la facultad, escuelas agrarias y liceos de todo el país. sobre todo del interior, vienen en sus ómnibus y nos visitan, cosa que nos alegra muchísimo. Y bueno, estamos siempre contentos de recibir estudiantes de secundaria. Se entusiasman mucho en general. Los animales, a los chicos que les gustan los animales, les entusiasma mucho la carrera. Bien. Doctor José Piaggio, decano de la Facultad de Veterinaria, gracias por haber estado en Radio Centenario. A las órdenes, un placer y mucho gusto. Gracias.